que aquí te traigo yo. Ven a bailar la cumbia, que la fiesta ya empezó. Ven a bailar la cumbia, que aquí te traigo yo. Ven a bailar la cumbia, que la fiesta ya empezó. Es colombiana y tiene mucho sabor, sonando el cuiro, la tumba y el tambor. Pa' que la bailes con mucho sabor, suena mi cumbia al compás de mi acordeón. Los viejos tiempos.